de sueños diferentes, siento una vez más. Tu cuerpo el mío frente a frente, ya los sentidos no me mienten, no me creerás que cada noche intento encontrar entre las estrellas alguna señal del mar de luces de tu mirar. Fascinación, masoquista y placer, al revivir momentos del ayer, están tatuados sobre mi piel. Son tus ojos, es tu boca. La lluvia me provoca, la nostalgia pasajera, hoy me agobian las cadenas de...